bailar. Mi cumbia ya llegó, sé que te va a gustar. Lo único que te digo es que te pongas a mover. Así, moviendo para abajo. Así, moviendo para atrás. Así, levantando la mano con los pibes y la piba. Vamos todos a bailar con los pibes y la piba. Vamos todos a bailar. Y la piba, vamos todos a bailar. Con los pibes y la piba, vamos todos a bailar.